Por la situación de los policías que están sido condenados ya por el asesinato de Daniel Solano. Se había anunciado que iban a ser separados de la fuerza y sin embargo esto no ocurrió. Eso lleva un trámite administrativo, están separados de la fuerza, eso sí ocurrió. Se está esperando la resolución del sumario administrativo. El sumario administrativo se ve impulsado por la resolución judicial. Lleva plazos administrativos, pero están separados de la fuerza. Hay una reunión que debe hacerse del Tribunal de Disciplina. Esa reunión se iba a hacer de manera urgente y bueno, ya han pasado más de un mes. Estamos dentro de los plazos para hacerlo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Está en la Ley Orgánica de la Policía. ¿Y cuál es el plazo? ¿Qué dice? Los plazos son a través de... los plazos, el puntapié del plazo te lo da... El hecho nuevo es la sentencia judicial. La sentencia judicial tiene que adquirir firmeza o no. En este caso no se va a esperar la firmeza porque está resuelto dentro de una cámara criminal. Y de ahí se convoca al Tribunal de Disciplina, lo cual primero se tiene que conformar el tribunal con una orden de prelación por parte de los quienes lo integran. Hay excusaciones. Y una vez conformado, se cita el personal para ser tratado. Pero en este momento, estos 7 efectivos no están prestando servicio en la fuerza. No están prestando servicio, están separados de la fuerza. Otra consulta tiene que ver con la situación en Bariloche. Y bueno, hay información que llega desde allí respecto de miedos de adolescentes y de niños de determinados barrios de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo se trabaja en la contención de estos niños, de estos adolescentes en determinados barrios de Bariloche? Eso fue una denuncia en un barrio de Bariloche, en un corredor seguro que se trabajó en una escuela por presencia policial, donde se vieron intimidados tanto menores como familiares. Fue una cuestión que se resolvió en una audiencia y la policía ya abordó algunas medidas para poder evitar la presencia policial que afecte o que sea intimidatoria para los menores. ¿Cómo le llega a usted esta información de que niños, adolescentes tengan miedo de salir a la calle por la presencia policial? No tienen miedo de salir a la calle. ¿Es lo que dicen las organizaciones que trabajan? No, porque yo estuve en la audiencia y estuve y conozco la denuncia. No es eso. Es fundamentalmente la presencia en un lugar específico, que es la salida de un colegio de madre misionera, donde la policía fue sin identificación y con armas a hacer un corredor seguro para la salida del colegio, y eso se vieron intimidados a los menores, cosa que ya se resolvió en sede judicial. ¿Se hace una autocrítica, se revisa, digamos, el accionar policial teniendo en cuenta todas estas situaciones? Digo, la situación en San Carlos de Bariloche, en estos barrios en particular, 7 policías condenados por el asesinato de un joven, hay comisarios que están denunciados de haber apretado a testigos, en el caso de Daniel Solano también. Mire, ¿qué es la revisión que se hace internamente? Primero son cuestiones que están sometidas a un tratamiento judicial. Nosotros no podemos, nosotros en este caso tenemos que respetar la institucionalidad y respetar lo que resuelva la justicia en relación a cada una de las cosas en particular. No se puede tratar esto de manera general. Por supuesto que cuando recibimos alguna sentencia judicial que nos ordene tomar una o cual medida, nosotros somos muy respetuosos y las cumplimos. ¿Se anima a decir un plazo para que se reúna el tribunal que va a analizar la situación de los 7 policías? No tiene sentido que lo mantenga, porque es una cuestión que tiene que resolver la jefatura de policía y se va a hacer en el menor plazo posible, por supuesto. Muchas gracias. No, de nada.